empecé a mirar muchos videos de compañías que me gustó siempre. Mayumaná, Stomp, El Choque Urbano, La Urraca, que hacían instrumentos, hacían música con instrumentos no convencionales. Y yo dije, esta gente hace estos sonidos con instrumentos no convencionales y hacen, no sé, candombe, te tocan muchas cosas, distintos ritmos, con estos tachos. Cuando nosotros, el bailarín, la mayoría sabe tocar el bombo, sabe tocar la guitarra, también tiene un buen manejo de percusión. Nosotros, el malambista hace cosas más difíciles con los pies que estas compañías lo hacen con la percusión. Nosotros los malambistas hacemos cosas más difíciles, más sonoras, más tripleteadas, más trabajadas en la parte del sonido. Entonces le dije, yo me propuse, vamos a pasar por distintos ritmos, pero con el cuerpo, con las palmas, con los pies, que es nuestra herramienta fundamental. Sí. Y entonces fuimos por ese lado. Fuimos por ese lado que... y implementándolo con esta trama que es educativa, que es de la contaminación ambiental. Y para sumar metimos instrumentos no convencionales, tachos, mesas, baldes, ollas. Y entonces fue como una pequeña fusión y de a poco se fue dando todo y bueno, nació Grises y pasamos por distintos ritmos que obvio está al ritmo del malambo. Lo tenía que poner porque es nuestro fuerte. Y hay una pequeña parte que hacemos malambo. Es el cierre, justamente. Es el cierre de la obra, que es malambo. Y bueno, entonces, sí, creo que mi cabeza, mi necesidad, era de hacer otra cosa. Pero igual está el malambo. Igual está el malambo. Está bien.